know you want me, honey, honey. Adiós. See you, mami. Despedirme after party. Tú y yo, sin nadie. Tú a solas con tu papi. I know you want me, honey. Aunque haya o no haya money. Nos vemos, see you, mami. Despedirme after party. Didi, qué chulita te ve. Didi, de lo mío en tanto. Didi, va el carajo. Didi, volvió la era de los Divis. Sin pausa, como rebelde, sin causa. Tirando a ver lo que pasa. Que esta vez el party es en casa. Melaza, hoy vamos a dañar la raza. Mami de gratis, quiéreme. Que sea por solo una vez. Si tú quieres yo te doy lo que quieras. Toda la noche entera que te dé. Mami de gratis, quiéreme. Que sea por solo una vez. Si tú quieres yo te doy lo que quieras. Toda la noche entera que te dé. See you, mami. Despedirme after party. Un mío sin nadie. Tú a solas con tu papi. I know you want me, honey. Aunque haya o no haya money. Nos vemos, see you, mami. Despedirme after party. I know you want me. And you know que yo te quiero a ti. A ver las estrellas, satisfacer tu hambre de aventura. Y ya que la vida nocturna es dura, vamos a beber. Tú y yo a solas, sin importar hasta qué hora. Pa' ponerte caliente, como caldo en cacerola. Y no quiero demora, vamos ahora. Se dice por ahí que tú en la cama brinca y salta, que brinca y salta un montón. Que a mí me dicen el acróbata de Puerto Rico, como a Carlito Colón. Vamos a tirarnos la misión. Vamos a tirarnos la maroma. Vamos a tirarnos la maroma. See you, mami. Despedirme after party. Tú y yo, sin nadie. Tú a solas con tu papi. I know you.